Marimari y Compuché, compañeras y compañeros de Farco, y a toda nuestra querida audiencia. En Bariloche, la Defensoría del Público entregó un reconocimiento al canal Mapuche Hualquintún TV por su aporte a la comunicación democrática a través de la visibilización de la cultura y las luchas de los pueblos originarios. En relación a esto, Sofía Amoe, de la Defensoría del Público, dijo: la Defensoría del Público es un organismo autónomo en la órbita del Poder Legislativo, creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene como misión defender y promover el derecho a la comunicación. Y es en esta perspectiva del derecho a la comunicación que destacamos el trabajo de promoción, de defensa, pero sobre todo de ejercicio del derecho a la comunicación que Hualquintún desarrolla y que, entre otras cosas, le aporta diversidad informativa y cultural al sistema de comunicación de la Argentina. Por su parte, Deolinda Buenuleo, directora del canal, expresó: Hualquintún, a pesar de, bueno, de todas las adversidades que ha tenido en este tiempo, trata de mantenerse en pie y seguir con una comunicación hacia todos. Y bueno, que la herramienta sirva para difundir todo lo que nuestro pueblo está pasando en estos momentos. Recordemos que Hualquintún TV, desde junio de este año, volvió con su servicio informativo. Hoy me levanté, empecé a mirar el día, empecé a observar y fui a la feria. Y el puesto de Santiago estaba vacío y ya ha pasado mucho tiempo. Y la verdad, me pregunto todos los días, ¿a dónde está Santiago? Busquemos en nuestras casas, busquemos en nuestras cuadras, busquemos en todos los barrios, busquemos en todos los hospitales, en todas las comisarías, pero también busquemos quiénes son los responsables. Y en este país habíamos dicho nunca más. Un desaparecido en democracia es el peligro más intenso que puede tener la sociedad cuando se vive en democracia. Y que nadie se haga el distraído. Hoy le tocó a Santiago, mañana puede ser otro. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Exigimos aparición de su vida y justicia.